A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 4 de junio de 2010 a las 7 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cópiate esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera hacer una denuncia respecto al papel que ha tenido la Armada israelí y el gobierno israelí en el debate hacia la prensa. Tenemos a 10 personas muertas, tenemos entre 40 y 50 heridos. Y de estas 10 personas hay que recalcar que una de ellas era periodista. Fue asesinado de un tiro en la frente. Fue disparado aquí, esta persona. Exactamente aquí, por el único delito de tener una cámara en sus manos. Esta persona, nosotros pudimos aprender durante todo el viaje, esta persona era un periodista turco, fotógrafo, era el encargado de la zona de prensa y nos facilitaba todos los medios que teníamos nosotros para trabajar. Los 40 medios internacionales que estuvimos ahí en el barco, tuvimos el trato con esta persona que está muerta. Su único delito era tener una cámara como todos vosotros, una cámara. Y recordar también que los 40 medios internacionales que estuvimos allí fuimos apuntados con miras láser, algunos ya fueron golpeados y todas nuestras cámaras han sido destruidas, todo nuestro material periodístico, todo nuestro trabajo ha sido destruido, fuimos esposados, fuimos desaparecidos y secuestrados durante varios días en aguas internacionales, hay que recordar eso, y llevados a las prisiones de manera ilegal, 800 personas, incluidos 40 medios internacionales, parlamentarios europeos y árabes. Entonces, ha sido un ataque contra 50 naciones en el Mediterráneo, en nuestro Mediterráneo, con una nación que no es de la OTAN, ha atacado a otra que sí es de la OTAN. Hay que tener todo eso en cuenta y han tratado de silenciar la voz de tanta gente y no han podido, y no han podido. No han podido silenciarnos, hay más medios que nunca. Lo que los activistas y los periodistas nos han manifestado, que recalquemos, es que la sangre de estas 10 personas, de estas personas que han muerto, que han dado su vida por ayudar a otras personas, llevando ayuda humanitaria, por ese periodista que fue asesinado realizando su labor, como la estáis realizando vosotros y vosotras, que recalquemos que todas esas muertes no han sido en vano, que el bloqueo de Gaza tiene los días contados y que la paz en Palestina puede estar más cerca. Buenas noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa, Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin terrorismo, sin estar crímenes, repudiando todos estos crímenes que han ocurrido recientemente, lo que ocurrió el pasado lunes con la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza, que se dirigía con más de 10.000 toneladas de alimentos, de ropa, de medicinas, de material para poder solucionar, para tratar de solventar un poco, aliviar un poco lo que está ocurriendo allá en Palestina. Recordemos que desde hace más de un año hay un bloqueo criminal contra el territorio de Gaza. No se está permitiendo el ingreso, está muy restringido el ingreso de alimentos, el ingreso de bebidas, el ingreso. Hay un bloqueo económico también. Las personas de allá, bueno, no hay que recordar otra vez lo que ocurrió en diciembre y en enero del año pasado, cuando los bombardeos de Israel acabaron con la vida de más de 1.400 personas y dejaron heridas a más de 10.000, dejaron muchas heridas, muchas con traumas, muchas con problemas de discapacidad. Entonces, esto que ocurrió el lunes realmente es algo repudiable. Lo que escuchamos al principio fueron las palabras de David Segarra, cineasta, documentalista nacido en Valencia, España, que trabaja, que también colabora con Telesur y con Venezolana de Televisión, y quien estuvo secuestrado luego de que fueron y hubo esta maniobra terrorista, ¿no? Pues, creo que no hay otra forma de llamarla, ¿no? Esta maniobra terrorista que hizo, esta masacre que hizo el Estado de Israel contra esta flotilla humanitaria, mataron supuestamente 10 personas, se dice que son más. Le escuchamos las indignadas declaraciones de Alicia Garra diciendo que muchos de los que mataron eran periodistas, fotógrafos, personas que la única arma que tenían en ese momento era una cámara. Y bueno, la indignación de Segarra exigiéndole al Estado español, él es español, él es español, exacto, a la monarquía esa, exigiéndole que haya un pronunciamiento muchísimo más firme, muchísimo más contundente de la Unión Europea, exigiéndole que tenga un pronunciamiento mucho más firme, como el que ha habido aquí en nuestro país, como el que ha hecho nuestro presidente Chávez, le están exigiendo eso mismo a la Unión Europea para poder tratar de cortar ese terrorismo, más que en este momento hay otro barco, un barco irlandés, el Rekel Kuri, que está yendo también hacia el territorio de Gaza, también a llevar acercando exactamente para cerca de la, lo que es el límite ese hacia la franja de Gaza. Sí. Las costas de frente tienen, son 15 kilómetros, creo que. Sí, y Israel insiste en que no, nosotros vamos a agarrar y vamos a interceptar ese barco. Oye, Dios quiere que eso no termine de la misma manera. El barco Rachel Corey. Exactamente. Ese nombre en honor a una joven, en el año, una joven estadounidense de origen judío, que ella fue al territorio palestino en el año 2003 a justamente hacer lo imposible por tratar de evitar lo que ya estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento, bulldozers, tractores de Israel estaban destruyendo las casas de personas palestinas según las leyes que ellos tienen allá. Ellos están desocupando el territorio habitado desde hace miles de años por personas palestinas para dárselo a familias israelíes. Y esta joven, a pesar de que ella también es de origen judío, de ascendencia judía, ella trató de impedirlo, fue aplastada por un tractor y fue asesinada por estas maniobras que estaban haciendo los israelíes allí. El barco, que es de bandera irlandesa, tiene el propósito de llevar ayuda humanitaria allá al estado de al territorio de Gaza. Sí, de hecho el barco ha sido fletado por dos ONG, tanto de Irlanda como de Malasia. Y bueno, viaja el premio Nobel de la Paz, Mayal Maguire, que bueno, cuando fue, no recuerdo qué año fue, el premio Nobel de la Paz, y el ex vicesecretario general de la ONU, Dennis Halliday. Bueno, el gobierno de Dublín, en Irlanda, ha dicho que los pasajeros no podrán resistencia al ejército y que serán las órdenes que tienen los militares para evitar lo que ocurrió el lunes pasado. Lamentablemente lo que es la industria del cine y de la televisión nos han hecho muchas veces sentirnos ajenos a los problemas que puedan haber allá en el Oriente Medio. Es decir, muchas veces muchas personas piensan, no, esos son allá unos rollos que hay por allá viejísimos, es decir, los tipos que se están matando desde hace no sé cuántos cientos, no sé cuántos miles de años, eso no es problema nuestro, eso a mí que no importa, ¿no? Sin embargo, justamente David Segarra, una de las documentales que ha hecho, que vamos a pasarlo más adelante, porque es un documental para televisión, nosotros damos algunos fragmentos de ese documental para radio. De la tele a la radio. Exacto. Ese documental, una de las cosas que prueba es cómo el cine estadounidense, el cine de Hollywood, se ha encargado desde que somos pequeños, desde que tenemos noción, de ver y de sentir siempre que los musulmanes, los árabes, las personas que viven en esos países son las personas malas, son los terroristas, y que todo lo que se va contra ellos está bien, pues, o sea, bueno, ellos se lo buscaron y tal, ellos son chicos malos, y bueno, ellos se lo buscaron, y entonces todo lo que se va contra ellos está bien. Pues. No, y no solo desde niños, ya, o sea, yo que la gente que sigue la serie hasta 24, que terminó hace poco, aún siguen siendo los mismos, o sea, cada serie siempre son los rusos, o sea, una vez los rusos, otra vez los árabes, otra vez que si algunas redes, inclusive aquí en Latinoamérica, de hecho lo mencionaron una vez al presidente Chávez, uh-huh, en una de las quintas temporadas, sexta temporada, no recuerdo bien, fue muy cómico escucharlo, y bueno, la última temporada que terminó, que bueno, terminó ya, claro, conspirando a todo el mundo, la conspiración era de todos, o sea, rusos, árabes, Y para decir todos los Estados Unidos, que todo el planeta Tierra la tienen contra ellos, ¿vale? Y no sé qué es lo que hacen ellos, que están, que les tenemos tanta rabia nosotros, que somos tan malvados. Sí, bueno, imagínate. Entonces, bueno, justamente el día martes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, él dio una rueda de prensa aquí en este mismo edificio, el edificio del Archivo General de la Nación, donde, entre otras cosas, él denunció cómo los circuitos de cine, los dos grandes circuitos de cine aquí de Venezuela, lo que es Cines Unidos y lo que es Cinex, están haciendo una especie de, una serie de maniobras, justamente para que el cine venezolano cada vez se vea más minimizado, y el cine que proviene de Hollywood, que en estos momentos, oye, yo calculo a ojo pelado, yo calculo que es el que ocupa el 95-98% de la cartelera, pues cada vez ocupa más y más cartelera. Usted trata de ir a un fin, cualquier fin de semana, trata de ir al cine, lo único que encuentra son películas gringas, películas provenientes de la industria de Hollywood, películas, muchas de ellas, claro, no voy a decir que todas, pero muchas de ellas, influidas con clara propaganda pro Estados Unidos, con clara propaganda criminalizando a los pueblos del mundo, a los pueblos árabes, a los pueblos los que se hasta en las cotufas, que viene así el norteamericano en todo, ¿no? Sí. En los lentes, en el refresco, tómate las golosinas de... No sé qué cosas habrán pasado estos días. Ya la cosa es medio loca, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez yo tuve que salir corriendo al cine hace muchos años, o sea, ya se me está cayendo la cédula, con Caracas, Amor a Muerte, una película que solo duró una semana en cartelera en la ciudad de Maracaibo. Y la tuve que ir corriendo así un miércoles, que ya al otro día ya la iban a quitar, y de hecho me pareció una película que, bueno, a pesar de todo, bueno, le puedo dar una crítica, pero me pareció muy buena. Estaba Luque Grande, había varios, pero no recuerdo los nombres de los actores. Y bueno, habíamos como 10 personas en el cine. O sea, también es la gente que tampoco apoya eso, ¿no? Sí, pero justamente una de las cosas que denunció el ministro, y que bueno, vamos ahorita, después de la canción vamos a llamar a alguien que nos va a explicar eso mejor, es que los cines, los directos circuitos de cine están haciendo diferentes trucos, diferentes trampas, para que las personas se sientan poco incentivadas a ir a ver las películas venezolanas. Es decir, minimizan cualquier tipo de publicidad respecto a ellas, uno ni se entera, o uno de repente, oye, no las ve, de repente las ponen nada más en una parte del día y la otra parte del día te colocan una película gringa. No, de hecho, una inclusive el vino tinto, la película, nada más la pasaron en Metro Centro. Sí, eso es. De hecho, la habían mudado a San Marcos. Y en el Marqués. No, en el Marqués. No, ah, tú la viste en el Marqués. Sí. Bueno, yo no la pude ver, yo estaba trabajando cerca, pero no la pude ver. Y mira, fueron tres días, una cosa así, fue horrible. Sí, o sea, una semana, dos semanas. Una producción de Mérida, una producción de Los Andes, que me dolió verla, y o sea, me dolió no poder verla, y yo dije, bueno, o sea. Otra también fue Machera. Machera es el famoso Robin Hood de Mérida. Aquellos que somos de Mérida conocemos la... Otra vez. Bueno, Machera, nos han puesto una bomba. Vamos a ir corriendo. Empiezo otra vez. Bueno, Machera fue un Robin Hood de Mérida. Hicieron una película sobre la vida de Machera. Una persona que, bueno, es muy conocida porque se dice Gocho y estuvo en Mérida, conoce la vida de Machera. Y mira, yo no pude tener acceso a ver la película aquí en Caracas. O sea, fue horrible también. Pero en cambio uno ve que todos los cines de estos dos circuitos están llenos de tantas películas basura, hermano, como muchas veces va al cine con toda la intención de sentarse a verlo, de no, vale, yo quiero ver cualquier cosa, y cuando uno ve la cartelera uno dice, no, chamo, bueno, yo estaba estudiando en Mérida y Titanic, okay, duró 6 meses en cartelera, eso fue horrible. Horrible. Y otra vez que me hace ahora con eso de la moda del cine 3D, ¿no? Están agarrando y reviviendo películas del pasado, algunas buenas, otras no. Ahorita están con la Toy Story 1, ¿no? Mira, acaba de llegar el desactivador de la bomba. Layo, un saludo al panalayo aquí hoy, ni siquiera saludamos al personal de la emisora que hace posible este programa. No saludamos ni a Gipsy Gastelo, a la directora de la emisora, ni a Ansel García, ni a Randall Borges, ni a Panagoyo, José Gregorio Sánchez, ni al gran Víctor Hugo Rivera, que siempre está ahí en los controles apoyándonos y ayudándonos. ¿Ah? ¿Al ASRE? Bueno, no sé. No sé, después averiguaremos por qué le dicen en la CDG. No, y el azote de la noche. Ah, bueno, no sé. ¡Ponchale! ¡Está bien! Bien, compas, no sé si nos vamos viendo una musiquita mientras hacemos una... mientras tratamos de contactar a una de las personas que queremos, con las que queremos hablar esta noche. Sería Escape... No, está el boicot, el mundo de la vergüenza. Es decir, pero Nos tenemos que esperemos un momentito. Sí, y más adelante vamos a tener, no, o sea, no después de la canción, sino un poquito más adelante, vamos a tener un documental de David Segarra que nos habla justamente de eso, de cómo el cine se está utilizando para criminalizar. Un radio documental, ¿no? Algo así. Listo, listo. Buenas noches. Go. Hay que derribar, hay que destruir los muros. Las mentiras no están hechas para mí. La vergüenza es el fracaso. El derecho a morir. En más de un lugar construyeron muros. Muros para enterrar. Muros de odio y de venganza que el hombre creó. Hay que convivir con religiones, culturas diferentes a ti. Y gritaremos hasta reventar, buscando un Dios que quiera escuchar. Evitar la guerra y la ocupación de Israel sobre Palestina, evitar el muro y los baños de sangre que hay. Empezamos a hacer una promo interesante ya que empezamos a las 7. Muchas personas de hecho se asustaron cuando decíamos que Copiate esta radio salía fuera del aire, fue muy cómico. Porque aquellos que han escuchado la promo por la radio, no Bill Gates ni Enrique Mendoza nos encerraron. Tranquilo. Tenemos una persona en espera en el teléfono. Tenemos a Javier Sarabia, el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional. Él es la persona que nos va a explicar, que va a ahondar un poco en el tema de qué es lo que ha estado pasando, de qué es lo que han estado haciendo todos los circuitos de cine, de Cines Unidos y Cinex, qué es lo que han estado haciendo para tratar de minimizar las películas venezolanas, que no aparezcan tanto en cartelera, bueno, prácticamente desaparecerlas. Pues. Señor Javier. ¿Cómo está? Señor Javier, si nos puede explicar un poquito mejor qué es lo que están haciendo estos circuitos de cine para minimizar las películas venezolanas. Bueno, el ministro Farruko Cesso se ha hecho eco de una preocupación que tienen nuestros cineastas y nuestras realizadoras de cine, en el sentido de que los circuitos comerciales no satisfacen las expectativas de ellos. ¿Por qué? En muchas oportunidades ellos han detectado que alguien quiere comprar una entrada para ver una película, no le venden la entrada, por cuanto dicen que está agotada, sin embargo la sala no está llena. En otras oportunidades, cuando van a no sean salas para exhibiciones de estreno o de su película, mejor de sala, no la que ellos consideran más adecuada para el estreno, y pues reducen el número de salas también, y la película no tiene suficiente difusión. Eso hace que en un sector de los regidores de sala haya una desconfianza muy bien fundada con respecto a lo que pasa con estas dos grandes de cine en el país, de distribuidoras comerciales. El ministro ha escuchado estos reclamos y ha llamado la atención sobre este hecho. Básicamente tiene que ver con los reclamos, digamos, los testimonios, tienen que ver con que hay algunas películas que no han tenido saltarse de taquilla, no necesariamente por la película en sí, sino por algún manejo que ellos denuncian que se han hecho. ¿Manejos? Sí, en el sentido de que por qué se dice que una película se agotó en la venta, por ejemplo, por internet. Los que van a la taquilla no consiguen entrar y resulta que la sala no está llena. ¿Por qué en algunas taquillas, en un momento determinado, se dice que se agotó la entrada y la sala está llena? Eso ya ha pasado, ha sido el testimonio, y no tenemos por qué no creerlo a un cineasta y a una cineasta nacional. De alguna manera también tenemos el testimonio de que cuando se hace la negociación para la exhibición de las películas en algunos de los circuitos, el reducido número de salas por la inconveniencia de algunas salas que se asignan a esas películas. Eso también ha sucedido. Y pasa con el cine nacional. También tenemos que entender que estos circuitos están ligados a las medios, a las grandes compañías de distribución y de producción cinematográfica. Y que estas compañías imponen paquetes completos de películas que niegan el cine nacional. O sea, cuando se va a acudir a ellos para la exhibición del cine nacional, ellos ya tienen comprometida la mayoría de las salas. Sí, o sea, el 95% de las salas del mundo están en manos de la industria hollywoodense, y la industria hollywoodense solamente produce el 15% del cine. Señor Sagravia, en Venezuela existe la Ley de Cinematografía Nacional, que fue incluso reformada en el año 2005, hace 4 o 5 años, ¿no? ¿Los cines están cumpliendo con las cuotas que se exigen en esas salas para el cine nacional? Y bueno, okay. Y, o sea, en parte estos manejos de los que usted nos ha hablado, y están haciendo en parte para evadir esos controles, ¿cierto? En algunos casos podríamos hacer eso. Okay. Aquí nosotros desde el Estado, nosotros en la plataforma de cine audiovisual, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que las debilidades que nosotros podemos ver para cumplir la ley, hacerla eliminar esa debilidad de muerte. Pero cuando el ministro hace esa afirmación, lo hace como el fundamento del testimonio de revisadores y revisadoras que se han visto afectadas por otro circuito. El ministro también habló de que podría venir una reforma a la ley de cine para tratar de evitar esto que se está haciendo. Sí, yo creo que es necesario una reforma de la ley para aclarar más la relación. Inclusive podríamos también ir al diálogo y a la discusión para aclarar la relación, pero la ley de cine debe ser reformada para adaptarlo a los nuevos tiempos, por cuanto no necesariamente esta ley está en sintonía con lo que está sucediendo con el cine venezolano. Por cuanto también esta ley es una ley del año 2005. 5 años después han pasado muchas cosas que exigen una modificación de la ley. El mismo ministro escribió en su artículo de Todos Adentro el sábado pasado una serie de reflexiones en cuanto a algunas cosas, algunas deudas que tenemos en el sector cultural para poder hacer más revolucionaria nuestra gestión. Y entre esas deudas hablaba de la necesidad de la legislación y advertía que teníamos leyes de cultura que eran de la Cuarta República y por lo tanto no eran revolucionarias, y que la ley en la cual habíamos basado, que era la ley de la cinematografía señor, lo sabe. Bueno, tengo como una, o sea, bueno, tengo una opinión personal sobre la estrategia que, o sea, utilizan para apoyar a las películas venezolanas. Por ejemplo, yo trato, o sea, a mi persona no trato de tocar mucho los sistemas de cine, bueno, cine, cine unidos. De hecho, tampoco es que si voy a la cinemateca, tampoco voy mucho, ¿no? Pero yo creo que el problema básicamente también está, yo lo he visto por ejemplo, con Libertador Morales. Libertador Morales salió, bueno, no tuvo mucho movimiento dentro de las salas, pero sí tuvo mucho movimiento dentro, me parece una película excelente, me gustó mucho, y tuvo mucho auge dentro de lo que se mal llama la piratería. Okay, mucha gente tuvo acceso a esa película. Yo tuve ese acceso a esa película, bueno, por la piratería, ¿no? Y bueno, creo que los podemos contrarrestar, o sea, sí, porque esa película tiene copyright. Yo una vez venía, yo vine a Cuba, tenía que ir a una cosa de la sala de cine de nosotros aquí en Cuba, y yo una vez en el autobús, y la película que puso el autobús fue en el Estado Morales. Seguro, mejor dicho, que ya no soy la que tiene una hora de esa película, no le dio derecho a la exacto. Yo tampoco, ¿no? Y de hecho, yo tengo muchas películas que no tuvieron que haber pasado por las manos de Amazon. A lo que voy, ¿no? Yo creo que pasar, o sea, yo creo que las leyes, a mi parecer, ya sonaría un poquito anarquista, ¿no? La cuestión, pero darle una ley, o sea, considero yo una ley, es como que forzar las cuestiones, a pesar, es mi consideración, ¿no? Yo creo que la ley seguiría teniendo las salas vacías, porque las personas que van a esos centros, o sea, Cines Unidos, Cines, van a ver cosas frívolas, o sea, para lo que digo, si se le entrega el poder, el acceso a una película, o se le, por ejemplo, yo fui mucho a la alcaldía mayor, cuando estaba Barreto, yo iba mucho al cine en el calle que estaba en Chacaito, y desapareció, o sea, ¡pum! Desapareció. Como el circuito de la cine. Sí, no, y era excelente, de hecho yo veía películas con gente en la calle, o sea, gente que recogía lata, y estaban tripeándose la película excelente, y yo estaba con ellos, o sea, yo estaba con la gente, y veía, y ellos opinaban, bueno, pegaban gritos, bueno, todo, pero era de pinga, era una experiencia interesante. Cosas que uno no tiene con el cine unido, porque uno viene, o sea, es un mundo frívolo, un mundo que mira, de pronto puedes traer ni una papita. Eso es para sacarte todo el dinero posible. Sí, eso, porque eso sería que en la calle no puedes morar y dar, ahí te la venden como de Bolívar. Sí, no, entonces, creo que hay una, yo creo, la mejor estrategia es bypassear ese tipo de cosas, no sé, sería buena experiencia, es mi experiencia personal. Y, oye, liberar las películas, liberar a la gente, un portal en la cual Cinemateca libera películas, o Amazon Film, libera las películas, sería excelente. Porque así... Bueno, eso no está negado. No, o sea, es mi opinión, ¿no? Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Los cines ahora se concentran en los centros comerciales, uno de los grandes circuitos. A los centros comerciales va un determinado extracto de la ciudadanía venezolana. Exacto. Que tiene dinero para pagar ese cine. Cuando los realizadores y las realizadoras se quejan del trato que reciben de los grandes circuitos, es porque esos son realizadores y realizadoras independientes que, de alguna manera, esperan obtener beneficios económicos de su producción audiovisual por vía de la renta física. Cuando no hay suficiente audiencia, perfecto, pero la renta física se disminuye o disminuye, pero no debe ser que la renta física disminuya no porque hay poca audiencia, sino porque la audiencia es engañada diciéndole que ya se agotó la entrada cuando no es así. No, ese es el problema. Sí, no, ahora, se entiende la cuestión. Claro, pero por ejemplo, cuando hablamos de Libertadores Morales, estamos claros porque la red PCA de la Cinemateca Nacional, las dos redes, la red de sala comunitaria y la red de sala regional, cuando las pasan gratis. Exacto. Las películas de la villa, pero son las películas que se hacen a través de la red de la productora del Estado. De verdad, el Estado no hace redituable eso, el dinero, sin el beneficio social, el beneficio cultural para la población. Cuando un realizador o una realizadora independiente logra un financiamiento del Senado y hace su película, que además el realizador o realizadora, a través de su productor o productora, van directamente ellos a negociar con los circuitos comerciales en una situación casi siempre de inferioridad, entonces allí es donde está el problema. Yo estoy de acuerdo con que haya un contrato de presencia nacional, con que inclusive el Estado compre derechos de algunas películas clásicas de cine nacional y las libere como frente a esto, pero también estaría de acuerdo con que haya un mejor trato para que los cineastas que invierten parte de su dinero y también reciben financiamiento del Estado, para que por lo menos los traten de una manera justa y que sea la audiencia realmente quien decida. Aunque también hay audio de libertad, que no tenemos que de una manera individual directamente o sin individual directamente a los circuitos. En Katia no hay un cine comercial. Una persona que vive en Katia para ver cine tiene que llegar al centro, al metrocentro o ir a la vega del paraíso. No, en todo lugar, como en Antímano, en Pericuado, Una persona que vive en Los Teques, en coche, en la capital del Estado de Miranda, ¿cómo hace para recibir? Sí. En Miranda hay cine, pero hacia el lado de Guadalajara tiene. Una persona que vive en Vargas, ¿no? Tiene acceso al cine, porque se ha considerado que no es redituable para ellos. Tener una sala de cine para ellos es un comercio. No, claro, eso entonces, claro, han venido alejando el cine en las zonas más populares. Yo me imagino una sala de cine en el cementerio, en el coche, en el valle, hay dos salas independientes. En Katia, sí, en el valle de los Aricuados, donde hubo cine, viendo Libertador Morales. ¿Por qué Libertador Morales de alguna manera se presenta al venezolano y a la venezolana de esas zonas? No le interesa a cierta audiencia que tiene el dinero para ir a un centro comercial y gastarse casi el 10% del sueldo mínimo de una persona en dos horas. Sí, más o menos, exactamente, sí, son unos 120 mil dólares, 100 mil dólares más o menos. Una pareja se gasta en dos horas de diversión el 10% del sueldo mínimo del país donde el sueldo mínimo es más alto en el continente. Entonces el cine se ha convertido en un elemento de la para una clase social determinada. Señor Rosario, aquí a través de internet personas nos hacen preguntas. ¿Por qué una película hecha por el Estado no es un bien público? Pregunta Sergio de la Candelaria. No, si es un bien público. La película hecha por la vida es un bien público. La película hecha por la vía del cine, que es la productora del cine del Estado, es un bien público. Ahora, Venezuela es, al lado de Cuba, el único país productor de cine del Estado. Okay. Y lo que puede haber es una confusión, porque en Venezuela no se hace cine sin el Estado. Cuando yo hablo de producciones independientes, son producciones financiadas en un porcentaje bien considerable por el Estado, que son las que se hacen a través del financiamiento. Es el Centro Nacional de Autonomía y Cinematografía, que es el Senat. Ahora, un productor independiente introduce su proyecto, este proyecto es evaluado y si es aprobado tendrá un determinado financiamiento. Pero ese producto pertenece a él y en un porcentaje también al Estado. Nos preguntan acá, ¿y esas élites del cine no deberían ser expulsadas de aquí? Oye. Nos preguntan aquí, estas élites del cine, creo que se refieren a los circuitos comerciales, ¿no deberían ser expulsadas de aquí? No, yo no creo. Oye, bueno, pregunta fuerte. Pero ese no es un problema del cine nada más. Es un problema de la lucha que tenemos ahorita entre, como bien dice Gracia, que usted es el presidente, entre algo que está muriendo y algo que está haciendo. Claro. Cuando nosotros vamos a un supermercado, somos sometidos también a una regla del capitalismo. Claro. Justamente. Nosotros nosotros nos quedamos sin tubo de refresco. A mí no me gusta mucho los refrescos, pero cuando pasamos en el paro, sí, en el paro, no, no, no, ¿qué pasó? Uh-huh. Sí, yo recuerdo dos compañías, ¿verdad? Y estamos privados a la sociedad venezolana de algunos alimentos de primera necesidad, algunos, y otros pues pueden reposicionar a su precio, pero de alguna manera algunos bienes culturales, como el cine, son sometidos a las medidas del capital por el capitalismo, pero también los alimentos, también las medicinas en algunos casos, eso sucede, ¿no? Pero ahí tiene que haber una política del Estado que regule eso. Ahí es donde está la ley. Bueno, también el Estado tiene que ser eficiente en hacer cumplir la ley. Sí. Eso puede funcionar como una autocrítica, sobre todo para mí que pertenezco a un organismo del Estado, porque yo dirijo un organismo del Estado. Otra pregunta que nos hacen, la página web de la Cinemateca se encuentra desactualizada. De hecho, la página web de la Cinemateca está en construcción, eso para mí no importa si fue, pero lamentablemente salió de la aire hace un año. Estamos retomando la pasta hace 3 meses y esperamos que a finales de este mes vuelva al aire. Okay. Y va a venir con su tela. De todas formas, ¿cuál es la dirección? Porque tenemos que salir para dos, ¿no? No, una sola. Cinemateca.gov.br, ¿no? Sí, esa. Oh, ok, perfecto. Bien, señor Sarri, verdad, muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos detalles que nos ha dado. Justamente ahorita, en un momento, vamos a transmitir aquí un extracto de un documental que hizo David Segarra. David Segarra, el mismo joven que... David Segarra, el camarada que fue... detenido por la piratería. Exactamente. Esa sería la palabra, piratería. Esa es la verdadera piratería, por cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, justamente él hace de que nosotros hiciéramos alguna vez un programa sobre piratería. Bueno, claro. Uf, me encanta, porque ese tema me encanta a mí. A la orden, ¿verdad? Mira, justamente él hizo un documental hace 2 meses. ¿Por qué? La piratería es un concepto del capitalismo. Exacto. Claro que sí, es un invento que, por lo menos, lo que manejamos aquí, es algún invento que usaron las transnacionales para criminalizar, poner a la misma altura de los criminales que están en alta mar, poner a esa misma altura a una persona que está copiando de un bien cultural a otro, que es algo que incluso no tiene nada de malo. Hay compañías, artefactos electrónicos para copiado, que te pueden hacer 7 u 8 copias en minutos. ¿Y para qué se hicieron entonces? Exacto, sí. Bueno, justamente vamos a transmitir ahorita un fragmento de un documental de él, y justamente una de las cosas que hice uno de los entrevistados por David Segarra en su documental, que él lo hizo hace apenas 2 meses, ¿no? Lo que le decían los golpes suaves. Una de las cosas, justamente una de las cosas que dice ahí uno de los entrevistados, es que estamos en una guerra cultural, que justamente las cosas no se van a solucionar prohibiendo o de repente diciendo no, no se puede ver más cine hollywoodense, sino todo lo contrario, es una guerra cultural en la cual nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras producciones, rescatando todos los valores, toda nuestra cultura, mostrándole eso a la gente, y bueno, ellos mostrarán las de ellos, pues. Y estaremos en una cultura aquí rescatando la, estaremos aquí en una guerra rescatando la cultura de la gente. Ahora, yo en relación al cine hollywoodense tengo opiniones diversas a lo que pueden creer que todo el cine hollywoodense es malo. No, claro que no. Y que todo el cine hollywoodense se hace en los Estados Unidos. Sí, pero el problema es que lo que viene para acá es lo malo. Ah, ese sí es bueno. Ese es un gran problema. No puede haber nadie que se abrogue el derecho a decidir qué vemos y qué no vemos en la verdad venezolana. Exacto. Por cierto, otro consejo, por si pueden poner Metrópolis de Fritz Lang, que es una de las películas que ya perdió copyright. Entonces, que nosotros la programamos el mes pasado para el aniversario de la Cinemateca. Ah, bueno. Pero vamos a tomarlo en cuenta porque en la sala del MDA, en el Museo de Bellas Artes, tenemos un espacio que se llama Volver a Ver. Okay. Y ahí podríamos exhibir Metrópolis, y si ustedes nos llaman, podemos hacer un cineforo con ese primo. Ok. No, bueno, ya nos entraremos por la página web, nosotros también seremos replicadores de esa información, Y bueno, de verdad, muchas gracias, señor Sarabia. Bueno, no. Ah, bueno, ¿sabes qué? Cuando tomemos una cerveza, le digo, no, no se preocupe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, y ahora Víctor Hugo nos va a poner a tiro lo que es el documental de David Segarra, El Golpe Suave. Esta es una adaptación para radio del documental. Nosotros lo que queremos aquí es invitarlos a que cuando puedan, cuando estén frente a su computador, tecleen la dirección de www.dailymotion.com/guarataro y allí pueden ver el documental completo. De verdad hay que verlo. O sea, vamos a colocarlo aquí para que puedan escuchar buena parte de él. Pero de verdad hay que verlo, porque las imágenes que ellos colocan de películas hollywoodenses, de series hollywoodenses y de distintas entrevistas que hacen por ahí, de verdad lo convencen a uno de que aquí hay una intención de parte de buena parte del vecino hollywoodense, de buena parte de ellos, de introducirnos propaganda que nos haga creer, oye, que los musulmanes son malos, que los árabes son malos, que eso es un rollo allá que no nos va a importar. Y tal. Los ocho son malos, chamo, los ocho son malos también. No, eso, no, ellos sí, a veces que vamos a decir, no, bueno, mentira. Entonces, bueno, listo, cuando pueda. ¡Sin piedad! La guerra suave, golpeando y seduciendo. Extractos del documental del mismo nombre, realizado para televisión por David Segarra y Guarataro Films. Adaptación para radio por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Excelente inicio! ¡Aú! Fue el sociólogo Herbert Schiller quien nos advirtió que para que la propaganda funcione, debe parecer inexistente. Durante todo el siglo XX, infinitas películas han retratado el terror de Occidente al otro, el judío, el africano, el asiático o el persa. Las hordas bárbaras que amenazan la seguridad y la tranquilidad de la civilización. Hoy en día sigue funcionando el mismo mecanismo generador de miedo, pero el enemigo de turno es ahora el musulmán. Irak, Palestina, Líbano o Afganistán. Y de entre todos los nuevos enemigos, Irán es el más peligroso y resistente. Desde la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos ha perdido el control de la segunda reserva mundial de petróleo y gas. El cine y la televisión ya tienen un nuevo enemigo. Entrevista a Kurt Westergaard. Dan es famoso por haber hecho una serie de dibujos ofendiendo al profeta Mahoma, vestido con una bomba en su turbante. ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión tu dibujo de Mahoma con dinamita? ¿Qué valores defiendes con un dibujo así? Lucho por los valores occidentales y la libertad de expresión. Son valores que apreciamos tanto que los defenderemos con las armas, incluso en Afganistán. ¿Cómo te sientes por el hecho de que unos pocos trazos de un papel hayan causado revueltas que hayan causado la muerte de más de 100 personas? Me siento triste por esas muertes. No es agradable pensar en eso, pero no es mi responsabilidad. Soldado norteamericano en Afganistán. Video tomado de redes sociales. Estos niños afganos no saben inglés, así que me burlo de ellos. Le digo tonterías y no me pueden entender. Lo digo sonriendo y creen que soy amable. El soldado se dirige a un grupo de niños afganos, quienes inocentemente repiten en inglés: yo soy idiota. Jodan a este país. Oh, no te puedo dar la cámara. Vale más que tu vida. South Park, serie animada estadounidense. Su seguridad queda a nuestro antojo. Este es el precio que pagas, América. Han profanado a Alá y ahora volcaremos nuestra imaginación en contra de ustedes. ¡Muerte a los infieles! Señores, los terroristas parecen tener un control total de nuestra imaginación. Es solo cuestión de tiempo antes de que nuestra imaginación se descontrole. Ociel López, sociólogo venezolano. La cultura norteamericana está basada en la relación amigo-enemigo. Cualquier aparato ideológico o político o armamentístico siempre va a estar dirigido hacia allí, hacia buscar al enemigo, hacia introducir un tremendo miedo interno en los habitantes de Estados Unidos contra el enemigo que se vayan dibujando en el camino. El cine y la televisión yo diría que no inventan nada, potencian, amplifican y agitan a la gente para que en un momento determinado actúen de una manera y legitimen unas acciones determinadas. Alejandro, película norteamericana. Master. Maestro, maestro, ¿por qué los persas son tan crueles? Ese no es el tema de hoy. Pero tienes razón. Las razas orientales son conocidas por su salvajismo y sus excesos. Si somos superiores a los persas, ¿por qué no los dominamos? Es decir, siempre ha sido nuestro sueño ir hacia el este. El oriente tiene algo que devora a los hombres y sus sueños. Película 300, Warner Brothers, 2007. Los bárbaros aullan. Los de atrás gritan. Los sus torpes bestias. Y los cadáveres persas apilados son resbalosos. Eso va creando no solo un clima, va creando unos significados que hace que cuando se produzca un acontecimiento como una invasión, el mundo lo comprenda, lo entienda y diga, bueno, pero es que lo que estaba ahí no era bueno, no era correcto, no era moralmente aceptable. Entonces, bueno, el cine y la televisión operan desde lo cultural y en lo cultural es donde se ganan o se pierden las batallas. Película 300. Los persas no se detendrán hasta que lo único que nos quede sean escombros y caos. La cámara no necesita lecciones de historia, mi reina. Reinaldo Iturriza, periodista. Una historia que no está comenzando con la revolución islámica a finales de los 70, etcétera, sino que esto es una historia que viene de siglos atrás y una gran conflagración entre el bien y el mal, que el bien está destinado, por supuesto, el bien está destinado a triunfar y el mal lo representa. Ahorita, circunstancialmente, un régimen como el de Ahmadinejad, pero que siempre ha sido como el gran otro occidente que hay que dominar y controlar por la fuerza. Película estadounidense Delta Force, Metro-Goldwyn-Mayer's, 1986, protagonizada por Chuck Norris, producida en Israel. En estas escenas, soldados estadounidenses, claramente identificados como tales, someten a combatientes libaneses, los humillan y ridiculizan. ¿Quién de ustedes habla nuestro idioma? ¿Quién está al mando de ustedes? ¡Hablen o les mato! ¿Es usted el jefe? ¿Usted? ¡Levántese! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Boca! ¡Ah! ¡Ah! Decida si quiere vivir. ¡Selim! ¡Susarenik! ¡Selim! ¡American! ¡American, oírme! ¡Quiero hablar con vosotros! ¡American! ¡Quiero negociar! ¿Me oyes, American? Alto y claro. Marjan Satrapi, dibujante franco-iraní. La razón por la que esta violencia es posible es porque las otras personas son reducidas a algo tan abstracto que dejamos de pensar en que son seres humanos como nosotros y que tienen hermanos, madres, hijas, esperanzas y amores. Ese es el origen del problema. Sin darnos cuenta, nuestras películas y series favoritas han estado bombardeando toda nuestra vida con imágenes negativas de los persas, los musulmanes y los iraníes. ¿Podríamos recordar una sola imagen positiva o humana de Irán en las películas de Hollywood? La realidad nos es desconocida. El simulacro es lo real. A continuación, escucharás el audio de un comercial del ejército estadounidense incentivando a los soldados a estudiar la especialización en operaciones psicológicas. una de las que forman parte del programa de especialidades ocupacionales militares. La especialidad militar en operaciones psicológicas es una oportunidad para desarrollar tu mente y creatividad y para ser miembro de la élite de las fuerzas especiales. Trabajarás de día y de noche desarrollando guiones y programas para radio y televisión, preparando análisis de audiencias y asegurando que los mensajes de las operaciones psicológicas sean difundidos adecuadamente. El imperialismo y la industria occidental han intentado penetrar la cultura de Irán y otros países del Oriente, utilizando todo tipo de recursos, incluyendo videojuegos y la música, en particular videos al estilo del reggaetón y el rap money occidental, que violan intencionalmente los valores y costumbres de Oriente Medio para intentar seducir a sus habitantes y volverlos adictos a los subproductos de su industria cultural. Gustavo Borges, diseñador. Lo loco del capitalismo y de los Estados Unidos es que lo hace de todas las maneras posibles. O sea, de todas las maneras te van a atacar. Lo hacen a través del terrorismo y del miedo. O sea, eso lo hacen directa y abiertamente. Las experiencias están ahí: Irak, Afganistán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina. Pero también lo hacen eso a través de la seducción. Pues, o sea, te invaden diariamente y esa es la invasión más real, pues. Es la que existe, man. O sea, están dentro del país. O sea, ¿cuántos McDonald's hay? ¿Cuántas marcas de ropa hay? ¿Cuánta música hay? ¿Quién la produce? ¿Para qué la produce? ¿De qué habla? Lo que sería interesante analizar es el pueblo iraní, ¿qué opina de esto? No cantaría victoria o no diría, ya los gringos ganaron, porque hay sectores medios iraníes escuchando un Daddy Yankee iraní. No, muchas veces eso más bien produce resistencia cultural. Vemos cómo los mitos que han acompañado nuestras vidas son compañeros de los gobiernos más poderosos. Y cómo las estrellas del rock nos dicen a quién hay que votar y contra quién hay que luchar. Al mismo tiempo, un enjambre de más de 40 televisiones en lengua persa emite hacia Irán desde Estados Unidos. Una red de cientos de televisiones vía satélite e internet permiten que el estilo de vida norteamericano se cuele en cada hogar iraní, tentándolo, seduciéndolo. El periodista Ignacio Ramonet afirma que en esta época nuestros espíritus ya no son conquistados por la fuerza, sino por la seducción. La guerra suave no ataca de frente, es un combate paciente que busca sustituir los valores de la sociedad. A esta estrategia de guerra suave, a esta estrategia de invasión silenciosa a través de los valores culturales, se pelea en ese mismo terreno. O sea, se pelea en el terreno de la cultura y se pelea en el terreno concretamente de la cultura popular. Lo clave es las fibras, las raíces del pueblo iraní, en este caso. Es decir, es allí donde están las respuestas a todo eso. ¿Cómo se puede confrontar el discurso extranjerizante desde la tradición, pero también cómo hacen ellos para responder a los movimientos internos que piden cierto nivel de liberación? La respuesta hay que buscar en las raíces, eso es lo que quiere decir la palabra radical. Tanto en Irán como en Venezuela, los pueblos en resistencia, los que no han podido tomar el poder, tienen que implementar políticas culturales, utilizar todas las herramientas posibles, los videogames, los videoclips, el cine, las películas de baja producción, las de alta producción, YouTube, todo lo que es internet, la televisión, con el fin de llenarla con nuestros propios contenidos. A Estados Unidos no le interesa que sea bolivarianismo, islamismo, musulmán, o Chávez, o Ahmadinejad, no le importa nada. A Estados Unidos lo que le importa es imponer su sistema de dominación. Su sistema de dominación, que es su sistema de gobierno y de mercado. Cuando tú adquieres un nivel de conciencia y te das cuenta qué es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, por quién ha sido dominado culturalmente todo este tiempo, vas a empezar a hacer cosas, no te vas a quedar tranquilo. No vas a querer seguir siendo dominado, no vas a querer seguir siendo esclavo. Entonces vas a empezar a proponer. Vas a empezar a proponer y van a haber nuevas formas de resistencia. Y van a haber nuevas formas de experiencia además. Entonces yo creo que la clave está en no silenciar esas nuevas formas de resistencia o nuevas formas de invención. Puede ver este documental completo en la dirección web www.dailymotion.com/guarataro. Y eso fue el radio documental de David Segarra, mejor dicho, el documental de David Segarra, El Golpe Suave. Reiteramos que el documental completo lo pueden ver, es un documental para televisión, lo pueden ver en la página web de dailymotion.com/guarataro, ¿ok? Ahí pueden verlo completo. Y bueno, es simplemente uno de los testimonios agarrando algunas cuantas pruebas de cómo el cine está influyendo, se utiliza como propaganda, pues, el cine de Hollywood. Damián, ¿qué noticias tenemos para este programa? Recordamos rápidamente, este es Copia Testa Radio, programa de tecnología, sobre software libre, sobre lo que es la cultura libre, el conocimiento libre, y que se transmite aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Adelante, Damián. La piratería libre. Sí. No, bueno, tenemos una noticia que se nos pasó la semana pasada y que, bueno, aún parece dar humilde aquí en la cuestión. Dice, el crack del mercado permuta podría dejar sin llamada. Esto es una noticia terrorista para aquellos que usan un BlackBerry. Dice, podría dejar sin llamadas internacionales y PIN, o sea, yo pone mayúscula, o sea, imagínate PIN a los venezolanos, o sea. Sí, bueno, realmente aquí dice que más de 1.5 millones de venezolanos, oh Dios mío, a que suicidio, ¿no? Uh-huh. Quedarían sin su famoso PIN, de acuerdo a que los operadores locales no tienen acceso a las divisas, porque el mercado está cerrado y no pueden adquirirlas, ni siquiera permutarlas. A mí me parece, bueno, ridículo. También dice además la falta de recursos. Adquirir el equipo de infraestructura necesario para evitar la saturación de las redes, que de hecho el mismo BlackBerry ha creado saturación en las redes de telefonía, hará que el servicio empeore cada día más. Bueno, realmente esto me parece una propaganda así muy fastidiosa para aquellos que, a mí me sabe realmente, por mí, a mi opinión, y disculpe, por mí que no tenga nadie en Venezuela un PIN para conectarse. De hecho, yo aplaudiría a Caribe, a la lentitud de Caribe, ojalá pudieran hacerlo así. Quiero recordarle algo a todos los que tienen BlackBerry, que cuando ustedes pagan su mensualidad, que generalmente es bastante elevada, si se transforma con otro celular, exacto, si aparte de esa mensualidad, la empresa telefónica, lo que es Movilnet, Digitel o Movistar, tiene que pagarle parte de esa mensualidad a RIM. RIM es la empresa que es la que crea los BlackBerry y es la que suple el servicio este llamado BB Messenger, ¿no? Entonces, ese pago que se tiene que hacer la empresa RIM, que es una empresa canadiense, tiene que hacerse utilizando dólares, ¿no? Justamente el error que está creando aquí cierta gente de ciertos medios de comunicación, que puede tener cierta base jurídica, cierta base verdadera, es que, oye, si se necesitan dólares y ahorita hay problemas para conseguir dólares, entonces eso significa que ahora miles, cientos de miles de venezolanos no van a poder tener BB Messenger en sus BlackBerry y su aparato no va a servir para nada y tal, y no sé qué. Bueno, eso sucede cuando no hay plataformas, no hay soberanía tecnológica y que, bueno, dependen de una tercera empresa para comunicar a los venezolanos, cosa que nos parece así como ridículo. Yo haciendo los cálculos así a nivel de calculadora de bodeguero, son como 200 mil bolívares fuertes, 200 millones de bolívares anteriores mensuales que se utilizan para el pago del BlackBerry PIN, conocido como los PIN aquí, que se comunican inclusive ministros, directores, Dios mío, es algo que hay que recordar, que alternativas las hay y se tienen además que reforzar alternativas. Había en algún momento el presidente Chávez, el ministro Jesse Chacón, cuando era ministro luego un BlackBerry, que era un teléfono venezolano que utilizaba redes de mensajería venezolana y no tuvieron que depender de Canadá ni de ninguna empresa extranjera. Bueno, esto fue todo por hoy. Este es el programa COPE, que es el radio de tecnologías, de software libre, de lo que es defendiendo también la cultura nacional, el cine nacional. Desde hoy en adelante vamos a salir a las 7 de la noche, de 7 a 8. Por favor, corran la voz a todos sus amigos, a todas las personas que conozcan y que a las cientos de miles de personas que se están teniendo este programa. Y bueno, disfruten de la cola de nuestras locuras. Saludos. Sí, así es. Y sigan y ahorita viene nuestra cosa latina. Hasta luego, hasta la semana que viene. Vale. Salva Ciudad 96.3 FM. Somos alegría. Hacemos cultura.